Poesía de Baltasar del Alcázar, leída por Francisco Benavente. A Inés, amiga de recibir. Inés, ¿vos queréis que Andrés os dé y que por vos se muera? Y será de la manera que vos lo queréis, Inés. Pues habiéndole hecho Dios gallego, como sabéis, si os quiere y os da, veréis cómo se muere por vos.